tristeza me da que rechaces palabra, la palabra de Dios que te da salvación. Qué pena me da, qué pena. Quieres estar en condena plena, rechazando a Cristo cada día. Oh amigo, ¿qué será de tu vida? Esta pregunta te harías. ¿En verdad amas la vida? En tu corazón no hay perdón, y sin perdón no quieres corazón. Tus hijos merecen saber la verdad de Dios. No les quites la salvación si tú no la quieres, no se las niegues. Todos queremos ir al cielo, pero ¿cómo irás si no quieres saberlo? Escondes al hijo su oportunidad de su alma del diablo librar. Es hora que vengas a Cristo y traigas a tus hijos contigo. Jesucristo los está esperando, oportunidad les está dando.